una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Un piano, un contrabajo y la batería tocada con escobillas que le dan paso a la voz rota, profunda y llena de sentimiento de Satchmo, claro, Louis Armstrong. La trompeta de a poquito va a ir apareciendo como lastimera para avanzada la canción llegar a ser la protagonista solista y luego se apoya en la sección de viento. Dice, canta Louis Armstrong, dame un beso para construir un sueño y mi imaginación florecerá sobre ese beso. Amor, no pido más que eso, un beso para construir un sueño. En estos días de cantantes de jazz, entrecierren los ojos, escuchen, déjense llevar. Louis Armstrong, Kiss to Will a Dream On. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Mundos diferentes. Hace muy poquito, la cantante experimental nacida en Túnez, con sede en Nueva York, Emel, lanzó Los Diarios de Tunisia, o The Tunis Diaries, un disco doble que presenta una colección de reelaboraciones grabadas recientemente del catálogo de la propia Emel, junto con una ecléctica selección de versiones. Equipada solo con una portátil, una grabadora y una guitarra clásica que obtuvo de un fan local a través de Facebook, Emel creó este disco completamente en Túnez después de que la pusieron en cuarentena inesperadamente en la casa de su infancia esta primavera. El proyecto resultante es una exploración básica de las raíces de Emel, así como una reflexión espontánea y compleja sobre su relación con su tierra natal. Como les digo, fue separada de sus colaboradores y de todo su equipo, solamente con una portátil, ¿eh? Una grabadora y una guitarra clásica, que Emel Matoutchi ha creado su nueva obra que rinde homenaje a Túnez, sus habitantes y su naturaleza. Una música íntima, lejos de sus recientes producciones como el trip, el hop y el ambient, que da, gracias a su voz excepcional y la intensidad emocional de su canto, un realmente hermoso resultado. Para este diario de Tunisia, dividido en dos partes, Day and Night, o Día y Noche, reinterpreta 9 de sus viejas canciones y firma 9 sorprendentes versiones de artistas de rock y metal como David Bowie, Nirvana, Black Sabbath, Rammstein, Jeff Buckley, System o Af Daft Punk o Leonard Cohen. Confinada en Túnez, en la casa de su infancia, el artista grabó en total privacidad, en un álbum doble, versiones de viejos títulos, canciones de David Bowie, Nirvana, Black Sabbath y Leonard Cohen, como les dije anteriormente. Perpetua búsqueda de experimentación, la antigua voz de la revolución de Jasmine se había lanzado a nuevas tierras creativas en sus 2 últimos álbumes, Ensign y Everywhere Love We Look Was Burning, declamando su mensaje político en un lenguaje más poético y tomado un cambio electrónico más radical que en sus inicios. Emel, que vive en Nueva York, estaba visitando a su familia en Túnez cuando la pandemia del COVID-19 azotó el país. En cuarentena con sus seres queridos e inspirada por la naturaleza de su infancia, la artista se sintió abrumada por un dulce sentimiento nostálgico y se embarcó en este magnífico trabajo de memoria capturado en este álbum doble de Tunis Diaries, o El Diario de Tunisia. Es una colección, además, de increíbles interpretaciones de una gama increíblemente diversa de material de una de las artistas más emocionantes de la actualidad. Que haya grabado esta canción por su cuenta en una azotea de Túnez, se puede escuchar además el canto de los pájaros en el fondo en Holm, que es la canción que vamos a escuchar, la hace aún más notable por ese tipo de realismos. Si nunca antes ha escuchado a Emel, aproveche esta oportunidad, no se va a sentir decepcionado. Este puede ser sin dudas uno de los mejores álbumes que salieron del encierro mundial durante la pandemia. Holm, que quiere decir un sueño, lo canta y dice ella: si pudiera cerrar los ojos y los sueños me llevaran de la mano, me levantaría y volaría en un nuevo cielo en donde olvidar mis penas. Si pudiera viajar en mi imaginación, construiría palacios y noches en donde el amor y mis esperanzas puedan crecer borrando el dolor. Un mundo en que las personas cuya existencia es someterse a la opresión, a la miseria y al sufrimiento de una amarga realidad que destruye lo que construimos. Un mundo donde ves paredes de tiranía que aplastan sueños y sueños, donde reina la oscuridad y la codicia de los corazones. Nos canta Emel en este hall traducido en su bella lengua tunecina. دنيا علت فيها أسوار طغيان mundos diferentes.